No volvió a hablar después que oraron por ella. ¿Qué tiempo tiene así? ¿Tiene 3 meses así? Yo quiero escuchar de decir gloria a Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Abre tu boca. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya, santo es Jesús. Santo es Jesús. Efesios 6, versículo 10. Leo la Sagrada Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén, dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Cierre sus ojos y levante su manito al cielo y dele gracias a Papá Dios en esta noche por su palabra. A veces bueno estar en los eventos donde hay una gran multitud, pero a veces mientras más pueblo hay, menos se concentra el mismo pueblo, porque se distrae en algunas cosas que no son parte del culto. Si de verdad usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que hacerle culto a Dios en esta noche, regalarle su mejor adoración, su mejor alabanza. Todo el que usted está saludando en esta noche, usted ya lo conoce, y el único que puede mantenerte de pie es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún los que vinieron enfermos, si no hacen culto a Jehová, usted no va a poder recibir de Dios. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Porque hay gente que anda detrás del favor de Dios, pero no busca al Dios de los favores. Anda detrás de la sanidad de Dios, pero no adora al Dios que sana. Y es con Dios el asunto en esta noche, porque yo no sano, el que sana es el Cristo que yo predico. Oh, gloria al que vive. Bate la manito para arriba, dale gloria a Papá Dios en esta noche. Aleluya. Mi alma adora Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está el pueblo que adora? El pueblo que adora Rey de Reyes y Señor de Señores, grita gloria. Adora a tu Dios en esta noche, que Él está aquí en este lugar. Aleluya. Padre, voy a predicar tu palabra. Prepara el ambiente, el terreno. Actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que te ama, Señor mío. Que tu poder esté en medio nuestro, que tu presencia esté en medio nuestro. Unifícanos como un solo hombre en esta noche para adorar, invocar tu nombre en este lugar. Yo creo que tú estás aquí. Tu palabra dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estará tu Dios del cielo. Aquí estamos. Estamos dispuestos a adorarte y a glorificar tu nombre en esta noche. Hazlo otra vez y yo te daré la gloria. Dele aplauso a Jesús, puede sentarse. Dice San Juan 7:37 que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este es el último y gran día de la fiesta. Así que todos los sedientos los invitamos a esta noche venir y beber del agua de la vida que se llama Jesús y está aquí en medio nuestro. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo quiero el pueblo atento. Hoy es la última noche y predicamos el último mensaje. Y quiero despedirme de esta nación dejando una última palabra en el corazón de todo el que está aquí. Quiero la gente atento. Olvídese de que usted tiene hambre, de que va para algún lugar a comprar, de los que trajo. Alabado sea el Señor, no se distraiga, manténgase adorando al Señor. Cuando usted sienta a Dios, grite gloria. Cuando usted sienta que Dios le está tocando, levántese del asiento y grite gloria. Dígale al Señor: aquí estoy, quiero sentir tu presencia. Bendito sea Jesús, porque vamos a aprovechar el tiempo. Ya entenderán, bendito sea Jesús, que en unas horas tengo que partir de acá, así que estaré saliendo. Bendito sea el Señor, aleluya, y trataré en esta noche de dar todo lo que el Señor tiene, bendito sea Jesús, para esta noche, sabiendo que tengo que partir y los entendidos resplandecerán. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La guerra es contra el diablo y su demonio. Esa es la última palabra que voy a soltar aquí. La guerra es contra el diablo y los demonios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que tiene mucho miedo, mucho pánico dentro del Evangelio y están ignorando lo que es la guerra espiritual y lo que se manifiesta en el mundo de la tiniebla. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás es el príncipe de este siglo. Bendito sea Jesús. Y no debemos de ignorar sus maquinaciones. No tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene amor. No le importa que tú estés sano, no le importa que tú estés vivo. Él vino a hacer un trabajo. Él vino a hurtar, matar y destruir. Bendito sea el Señor. Ese es su trabajo en la tierra. Él no le interesa que el ser humano tenga vida. Bendito sea el Señor. Él vino a engañar. Él es el engañador. Él es el acusador. Bendito sea el Todopoderoso. Por tanto, la iglesia tiene que estar con los ojos abiertos y entender que la guerra no es con otro pastor, que la guerra no es con otro evangelista, la guerra de nosotros contra el diablo y los demonios. Todo el que está aquí en esta noche tiene que enfocarse a una sola dirección, a golpear la tiniebla. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La guerra no es con tu esposo, no es con tu marido, la guerra no es con otro ministerio, no es con otro evangelista. La guerra de la iglesia es contra Satanás y sus demonios. Alguien que grite gloria conmigo. Cuando usted entienda esto, saberá cómo pelear, entenderá cómo moverse, cómo atacar, cómo orar, y nunca se saldrá del Evangelio. Bendito sea el Señor, porque usted va a entender que su guerra no es con otro miembro de la iglesia, su guerra no es con alguien que se congrega con usted. La guerra del creyente, sobre el cual Dios tiene planes y tiene propósito. Usted tiene que saber que la guerra es contra huestes espirituales de maldad, y que los demonios, bendito sea el Señor, no van a salir de un cuerpo. Si usted lo que está pendiente a comer menestra, a comer arroz, oh gloria al que vive y que liberta. La iglesia tiene que ponerse en orden de batalla. Hay que buscar la presencia del Dios Altísimo, hay que buscar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de irme de esta nación, te hago un llamado a que te ponga en orden de batalla, que Cristo viene. Yo no sé qué palabra usted vino a buscar, porque la iglesia no quiere predicadores, la iglesia quiere motivadores, gente que le alimenten sus pasiones, sus emociones y sus deseos. Y yo no soy de esos predicadores. Alabado sea el Señor. Dios me ha entregado una palabra contundente, y ando de parte de Dios poniendo la iglesia en orden de batalla, reconciliando a los hombres con Dios. Hay que estar en actitud de guerra. Hay demasiada gente de cuidado, gente que quiere ver la mano de Dios obrando en su vida, pero no ora, no ayuna. Gente que quiere ver la gloria de Dios, pero no dedica tiempo a buscar a Dios, no escudriña la Escritura, no quieren leer, no quieren levantarse. Gente de ministerio que Dios lo necesita de pie y están de cuidado, gente que portan profecía, que portan revelación de Dios, pero están de cuidado. ¿Por qué tú no estás buscando a Dios como antes? ¿Por qué tú no estás ayunando como antes? ¿Por qué no estás escudriñando la Escritura como antes? ¿Por qué no te estás llenando de Dios como antes? Hay gente que Dios lo llama la atención en esta noche. Gente que Dios lo necesita de pie, creyente que Dios lo necesita peleando, evangelistas que tienen una palabra contundente. Yo vine a buscarte en esta noche, yo vine a decirte que te levantes, que hay que provocar que algo se mueva en la tierra. Hay espíritu inmundo rodeando la tierra y yo necesito la iglesia. Levántate a pelear, levántate a buscar a Dios, levántate a ayunar. ¡Suelta la apatía! ¡Suelta la apatía! Esto no es personal con el sonidita, pero voy a soltar algo aquí. Voy a soltar algo aquí. Los pastores tienen que tomar en cuenta, cuando usted alquila un sonido y el sonidita no le da sonido, no vuelva a alquilar ese sonido. ¿Usted escuchó esto? He visto sonidita aquí en rebeldía, que le pagan para dar el sonido, y cuando le dicen que lo sube, se le manifiesta la rebeldía y no lo quieren subir. Tome ojo con eso. mi compadreo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. He visto sonidita haciéndole la guerra al pueblo. Por eso busque sonidita que sean cristianos, que tengan amor por la obra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Manifesté que no es personal con este sonidista, pero tenía que decirlo antes de irme de acá. Hay gente que usted le dice sube el sonido y no lo quieren subir. ¿Para qué fue que te pagaron entonces? Oh, gloria al que vive y que liberta. Fue para que dé sonido. Mi alma adora al Cristo que vive. Aleluya. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no critico. Lo que yo tengo que decírselo a usted se lo digo. Grita gloria. Que la iglesia está llena de mucha gente hipócrita. La palabra hay que soltarla. Yo no te abrazo para matarte por atrás. No. Oh, gloria al que vive y que liberta. Grita gloria. Todo el que tenga miedo que se marche. La iglesia tiene que tener valor. La iglesia tiene que tener de nuevo. Por eso hay tanta la gente en la iglesia haciendo lo que ellos quieran. Jovencito hasta con cuatro novias. Porque el pueblo tiene espíritu de cobardía. Hay quien tiene que levantarse y decir: queremos santidad en el pueblo. Queremos santidad en la iglesia. ¡Oh, gloria al que vive! Y alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive. Cuando usted entiende que la guerra espiritual, usted ataca a la tiniebla, usted ataca a todo lo que sea diablo. Oh, pero nosotros algo tenemos que hacer. La Biblia dice que Satanás se opone y se levanta contra todo lo que es Dios, contra todo lo que se parece a Dios o es objeto de culto. Si él se levanta contra todo lo que es Dios, contra todo lo que se parece a Dios, contra todo lo que es objeto de culto, levántate tú también en contra de todo lo que sea diablo, de lo que se parezca a diablo y de lo que está en contra de Dios. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. El que odia a Dios te odia a ti también. Grita gloria. Te siento papá aquí en esta noche. Alguien tiene que adorar a mi amado. Adora al Rey de Reyes en esta noche. Adora al Rey de Reyes. Suelta ese espíritu de cobardía. Suelta ese espíritu de miedo. A los demonios no se le tiene miedo. A Satanás no se le tiene miedo. A los hechiceros no se le tiene miedo. A los satanistas no. ¡Ubacaya! A los satanistas no se le tiene miedo. Hay gente de poder aquí. Hay gente de autoridad. ¡Ubacaya! A Rabacanda, donde está el pueblo que adora. Siento gente que Dios lo necesita de pie. Atacando la tiniebla. Vamos, vuelve a orar. Vamos, vuelve a sacudirte. Vamos, levántate. Cusendi, que hay malé. Yo siento a papá aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Siento a mi amado que se pasea en esta noche. Deja lo que te toque. Deja lo que te llene. Abre tu boca, golpea lo que te hace la guerra. Llegó la hora de que te levantes. Llegó la hora de que vuelva a pelear. Llegó la hora de que busque a Dios trabajo. Demasiada guerra a nivel mundial. Demasiada delincuencia. Y lo que se mueve en el mundo no le detiene gobierno ni cambio de gobierno. Desde que llegué le estoy diciendo a los líderes que hay que meterse con Dios. Hay que dejar que el poder de Dios se mueva en los cultos. Que Dios se meta otra vez a la iglesia. Hay que dejar de dar oportunidades por carita. Necesitamos la gente que tiene a Dios ministrando. Necesitamos la gente que tiene revelación ministrando. De que te está dando parte a la gente que te conviene, a la gente que te hace los favores, a la gente que está bien contigo. Necesitamos gente ministrando que tenga conexión con el cielo. Pastores, hay que abrir los ojos, hay que delegar el Espíritu Santo en los cultos, hay que volver a proclamar que Cristo vive y que Él es santo. Oh, que se corrompa todo el que se quiera corromper. Pero tú no te corrompas. Que se dañe todo el que se quiera dañar. Pero tú no te dañes. que se doble todo el que se quiera doblar, pero tú no te dobles. Si estamos equivocados, como dicen muchos, esa gente tan equivocada de doctrina, son todos religiosos. Si estamos equivocados, lo vamos a confirmar en el cielo. Pero mientras tanto, no te dañes. Mientras tanto, que te cambien el nombre, que te llamen loco, anticuado, pero que tu alma salga de tu cuerpo cuando suene la trompeta. Ahí hay gente que le debe demasiado a Dios. No dejes que el mundo te dañe. Sigue con los métodos antiguos. El apóstol Pablo especifica aquí con quién es la guerra. Tengo que decirle esto, porque aquí hay gente disfrazada de sana doctrina, pero no están ni untados de lo que es sana doctrina. Siento gente en camuflaje aquí. Su queima leva senda. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que se parecen, pero no son. Hay gente que confunden sana doctrina con santidad. Ellos creen que diciendo soy sana doctrina ya son santos. Y esto hay que vivirlo y esto hay que amarlo. Esto hay que tenerlo hasta en la sangre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tú dices que eres de lo de Dios, pero te da vergüenza que te vean vistiendo para Dios. El que le da vergüenza ser diferente es porque no ama este asunto. Grita gloria que no. Oh, pero siento el pueblo como asustado. ¿Qué es lo que pasa? Grita gloria, bendito sea el Cristo que vive. Tópale a alguien, dile, ¿qué te pasa que no adora? Dile, ¿qué te pasa que no adora? Los únicos que no pueden adorar son los que están endemoniados. Ay, papá, lo dije. Grita gloria que no te escucho. El que libre adora. El que libre grita gloria. El que libre siente a Dios. El que libre adora. Ubacaya bastanda. Ay, ay, ay, siento gente hablando lengua en el espíritu aquí. Que nadie te calle. El que se quiera secar, que se seque. Que solo esa gente que está enfermo empiece a adorar, que mientras yo predico siento sanidad de Dios. Hay cuerpo ahí que Dios lo toca en esta noche. Hay cuerpo ahí que Dios lo liberta, porque lo que tú tienes no lo envió Dios. Lo que tú tienes alguien te lo envió para postrarte, para enfermarte. Mi alma para Cristo que vive. Mientras predicamos se mueve el poder de Dios. Mientras predicamos la palabra se mueve la liberación. Hay gente que mientras la palabra es predicada van a recibir impacto de Dios esta noche. Recibe de Dios y da gracias. Recibe de Dios y da gracias. Yo siento la nube de Dios que se mete aquí en esta noche. Alguien tiene que adorar. Ahora que se acerca a Cristo es cuando más Satanás va a atacar con todo lo que tiene. Viene con toda falsedad y con cosas que van a parecer espirituales, pero no las son. Montajes, falsificaciones de Espíritu Santo y fuego. Por eso usted tiene que conocer el Espíritu, para que sepa cuándo es Espíritu Santo y cuándo no es Espíritu Santo. Para que el mismo Espíritu Santo de Dios te arrope. Es más, cuando alguien danza a tu lado, el poder de Dios te arropa, confirmándote que Él está ahí. Confirmándote que es Él que se está moviendo. Deje de pelear. Deje de tirar indirecta. Deje de calumniar a su hermano. Que la guerra es contra espíritu. Es contra Satanás, sus demonios. Y los carnales pierden autoridad. No pueden vencer la tiniebla. Deje de estar criticando. Es gloria al que vive y que liberta. Deje de estar persiguiendo a su hermano. Si alguien te cae mal, vomítalo. Tíralo para afuera. Que hay gente que tiene el hermano tragado. Mientras siga así, no va a haber gloria de Dios. La guerra no es con el otro. Qué feo se ve cuando usted sale a criticar a un hermano con un impío. Qué feo se ve cuando su esposo, que es impío, usted sale a hablar todos los problemas de la iglesia con él. Por eso es que él no se convierte. Porque hay cosas que hasta que él no sea cristiano no la va a entender. Si usted es uno de esos diáconos que todas las reuniones que hay en la iglesia va y se lo cuenta a su esposo y a sus hijos que no son cristianos, usted nunca va a ver su familia sirviendo a Dios en la iglesia, porque usted mismo le está dañando su corazón. Es gloria al que vive y que liberta. Esa gente que son diáconos pero son más chismosos que el diablo, hay que sacarlo, quitarle el cargo. No queremos gente chismoso de líderes. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El líder tiene que ser confiable. El líder tiene que tener a Dios. unos cuantos minutos que voy a durar ministrando, porque quiero dejar esta palabra en tu corazón. El creyente tiene que limpiar su corazón. Dentro de nosotros no puede haber tanta malicia. Dentro de nosotros tiene que haber confianza. Las mujeres de Dios no miramos el marido de la sierva de Dios que está en la iglesia con nosotras. No se toca, no se mira. El siervo de Dios no enamora la pareja de su otro consiervo que está en la iglesia. No se toca ni se mira, porque son gente confiable. En la iglesia hay cosas que no pueden estar pasando, porque nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros estamos llamados para proclamar a Cristo en las naciones, para proclamar que Cristo vive y que Cristo liberta. Pelearemos antes de que suene la trompeta con demonios de alto rango. Satanás va a intentar que tú no entres al reino de los cielos, va a provocar y va a usar a cualquiera para detenerte, para que tú no puedas adorar. Va a usar personas para que aflijan tu espíritu, para que se te vea el ánimo de buscar a Dios, de servir a Dios. Por eso hay gente específico aquí que Dios lo quiere ayunando. Ahí hay gente que Dios puso en su corazón que tienen que meterse con él corriendo. Yo vine a confirmar tu oración. Gente que le está diciendo a Dios, este sentir viene de parte tuya. Corre, enciérrate. Corre, cógele 3 días que vas a coger antes de que sea tarde. Métete con Dios antes de que sea tarde. Hay gente aquí que necesitan meterse en ayuno antes de que sea tarde. Hay algo que Dios quiere detener. Gente que Dios lo quiere de rodillas. Hermanos, que Dios lo quiere orando, que Dios lo quiere ayunando. Mira, aunque usted crea que los pastores son de hierro y que tu pastor son de hierro, tiene que haber un escuadrón dentro de la iglesia, alguien que se levante en pie de guerra. Tienen que haber tres o cuatro gente de Dios en el culto. Todos no pueden ser iguales. Tienen que haber gente que sepan hablar con Dios, que se unan y digan, hay algo espiritual, hay algo secando el mover de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a moverse en la iglesia. Tienes que unirte con alguien para proclamar que Cristo vive. Sin unidad no vamos a ver la gloria de Dios. Mire, aquí hay una multitud en esta noche que si usted se une, cualquier cosa aquí puede pasar. Pero hay 2 o 3 que adoran y sienten a Dios, y los otros paran como zombies. Eso donde quiera, eso a nivel mundial. En la iglesia se mete a Dios y hay 3 que lo sienten y otro como que están en el limbo, pendiente a la 3 hebras de cabello que tienen, pendiente a los zapaticos viejos de marca, esos que tienen, pendiente a que son, tienen su vehículo mal parqueado. Por eso yo no le predico a todo el mundo, yo le predico a gente que tiene hambre de Dios, a gente que son guerreros como yo. Yo no le predico a cualquier mujer, yo le predico a las mujeres que son cachorros de león, que han dicho, el diablo se equivocó conmigo, el diablo se equivocó con mi casa, los demonios se equivocaron con mis hijos. Aquí hay gente que tienen que ponerse en orden de batalla. Dile a los demonios, suelta a mi hijo, te equivocaste. ¡Oh, gloria al que vive! La iglesia tiene un poder y una unción que si la iglesia supiera lo que tiene, lo oculto, temblara. El apóstol Pablo dijo que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces nosotros, con un Dios tan grande, todos los días demostramos que el Dios que nosotros tenemos es chiquito. Vamos al culto y no sentimos nada. ¿Por qué usted no siente nada? Porque usted depende de otro para usted sentir a Dios. Si a ti no te ministran y te dicen que Dios está aquí, tú te vas creyendo que Él no vino. Y por la palabra Él está aquí y se mueve con poder. Da pena que tú no tengas fuerza y Dios estando aquí, tú te vayas débil. Oh, gloria. Yo quisiera a veces reunirme con unos cuantos hermanos y enseñarlo a hacerle culto a Jehová. A Jehová se le hace culto bueno. Cuando tú quieres encontrarte con Jesús, tú no te pegas de cualquier gente. Tú no te acercas de cualquier hermano en el culto. Cuando tú vayas a un culto como este, siéntate al lado de alguien que esté más loco que tú. Que adore a Dios de voz en cuello. Que salga prendido bajo fuego, que no se quede quieto, que sienta gloria. Yo siento impacto de Dios aquí. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Oh, gloria al que vive. Dime con quién anda y te diré quién eres. Acércate de alguien que tenga autoridad. Enseña a alguien a buscar a Dios. Proclama que Dios se mueve todavía. Mira, a ver a la derecha y a la izquierda. Tú, el que tenga los brazos cruzados, despégate de ahí. Si tú no ves a nadie diciendo aleluya, muévete de ahí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Acércate de alguien que tenga a Dios y dile: vamos a provocar que Dios se mueva aquí. Vamos a provocar que Dios se mueva. Hay gente que dice que el error de los que metieron preso a Pablo y Sila fue meterlo preso, atarle los pies y las manos y dejarle la boca libre. Esa está buena, a mí me gusta un paquetón. Pero yo creo que el error fue meterlo preso junto. Porque hay un principio en la Biblia que dicen que si dos o tres se ponen de acuerdo para algo que pidieran al Padre, el Padre lo contestará. Pablo sabía con quién era que lo estaban metiendo preso. Por eso la Biblia no dice que lloró. Me parece ver a Pablo riéndose, diciendo: diablo, cometiste un error. Me metiste con otro que tiene un nivel de gloria como yo. Me metiste con otro que tiene el alma libre. Y el que tiene el alma libre, aunque esté preso, alaba. Oh, gloria al que vive, aunque lo aten los pies y las manos. Y Pablo le dijo: Sila, ¿qué tú crees si armamos un lío aquí en la cárcel? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees si armamos un alboroto, Sila? Me parece ver a Pablo diciéndole: Sila, tú dices gloria, yo digo aleluya. Sila, tú dices gloria, yo digo aleluya. Sila, tú dices gloria, yo ubacai. Ay, ay, ay, ay, ay, siento la nube de Dios que en esta noche adora a papá. Adora a papá, que nos metieron en este terreno juntos. Nos metieron aquí en este terreno juntos, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Pablo le dice: Sila, vamos a cantar unos cuantos cánticos aquí. Vamos a adorar para que se mueva el poder de Dios. Vamos a mostrarle a estos guardias que nuestra alma está libre. Y el que está libre, adora. Se llama Sanda. Dios mío, qué hermoso lo que siento aquí en esta noche. Grita gloria, que hay gente recibiendo de Dios aquí. Siento un mover espiritual en esta noche. Siento a papá levantándome mujeres que son predicadoras, hombres que portan una unción que no es humana. Llénate de Dios en esta noche. Llénate de Dios en esta noche, que tú eres el relevo de Pablo. Tú eres el relevo de Abasaya. Tú eres el relevo de Sila. Grita gloria. Pablo y Sila murieron, pero aquí hay un Pablo y un Sila en esta noche. Dile: tú dices gloria, yo aleluya. Tú dices gloria, yo aleluya. Tú dices gloria, yo aleluya. Tú dices gloria, yo aleluya. Ay, papá, se mueve en esta noche. Recibe a Dios en esta Ubacay. Anda aquí, maleta, cuadra, nevastaya. Ay, ay, ay, ay, ay, se mueve, se mueve. Se mueve el Espíritu Santo de Dios aquí. Oh, rabacanda, aquí, male. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hoy se va la enfermedad fuera, enfermedad fuera, enfermedad fuera, enfermedad fuera. La enfermedad está saliendo de los cuerpos. Recibe, recibe, recibe, recibe. Este culto está al revés, Pastor Paredes. Ali, este culto está al revés. Los que están sanos están quietos y los enfermos están danzando. Esto parece como de loco. Los sanos no gritan gloria y los enfermos siendo arropados por el poder de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Arrabacanda, siento a papá aquí. Mi alma toda rey de reyes. Se metió papá por allá atrás. O mi alma toda el Cristo que vive. Se parece a la fiesta que había cuando Jesús llegó al estanque de Bethesda. Era como una fiesta de enfermos. Estaban todos los cojos, los paralíticos, la gente que estaba enfermo, los que le pasaba algo allí de salud, estaban allí. Yo le he llamado la fiesta de los enfermos hasta que llegó Jesús. Porque todo es hasta que llegue Jesús. En esta noche, vuélvase un Sila y vuélvase un apóstol Pablo. Porque necesitamos que Dios descienda aquí. Hay gente que no están en la cárcel, pero están presos. La depresión te tiene preso. El desánimo te tiene atado. Bendito sea el Rey de Reyes. La aflicción está comiendo como carcoma todo tu corazón, toda tu vida. Y ya tiene que salir de ese estanque. Ya tiene que salir de ese estado, de esa condición espiritual. Ya llegó la hora de que Dios te saque de ese lugar y tú vuelvas a sentir a Dios como antes. Esa mujer que está allá atrás, bendito sea el Señor, aleluya. Medio a medio la actividad, detrás de la que está danzando. Hay impacto de Dios para tu cuerpo en esta noche. Recibe de Dios, aleluya. Recibe de Dios que está sobre ti en esta noche. Recibe de Dios que toca tu cuerpo en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La arropó Dios allá atrás. La arropó Dios allá atrás. La arropó Dios allá atrás. Es que hay gente que vinieron a buscar a Dios porque sienten que se muere. Sienten que se están cayendo a pedazos. La guerra contra Satanás y todos sus demonios. Él no quiere que nos salvemos y nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Él no quiere que tú te salves, pero Cristo no quiere que tú te pierdas. Está prohibido desde hoy que usted como cristiano se acueste sin orar. ¿Dónde está la gente que se va a levantar en oración desde hoy? Dios quiere a su pueblo orando a nivel mundial. Dios quiere a su pueblo buscando su rostro a nivel mundial, porque el dedo de Dios apunta hacia la tierra. Vienen cosas fuertes y no van a venir por el diablo. El dedo de Dios apunta hacia la humanidad. Dios necesita a su pueblo de pie. Dios necesita a su pueblo orando. Dios necesita a su pueblo ayunando. El apóstol Pablo dice: revestido de toda la armadura de Dios y de poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Si usted tiene su pleito, su litigio, su contienda con alguien, son sus problemas. Pero el que es de Dios no pierde el tiempo peleando con nadie. Deje de ser tan sensible y de ponerse a llorar porque le tiraron una indirecta. Que una indirecta no te va a quitar un pedazo de tu cuerpo. El que te quiera calumniar, que te calumnie. Que es lo que va para abajo y tú vas a crecer para arriba. El que te critica, que te critica. Tú, el que te critica, está apagado. Oh, gloria al que vive y que grita gloria en esta noche. Todo el que te persigue está apagado. Oh, gloria al que vive. ¿A dónde está el que te critica? ¿Dónde está el que te persigue? ¿Te persigue de frente tuya o viene detrás de ti? Ese es tu lugar. Criticarte detrás de ti. Por tanto, suelte toda apatía. Voy rapidito. Voy sobre tiempo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero atacando con todo pulmón. Aleluya. Cuando vi en la actividad, ni siquiera quería llegar a esta. ¿Por qué? Porque es la última y hoy viajo. Y no me gusta predicar bajo presión. Yo tengo un CD de MP3 en la mente. Cuando yo estoy predicando es con libertad. Yo predico hasta que Dios me baje los breakers. Yo no predico por presión ni por reloj humano. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo salí para llegar. Cuando a mí me llamaron, me dijeron: te llamamos para predicar la palabra. Quiero que predique mi evangelio. Y como Él me envió a predicar, yo predico. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y yo le prometí que donde Él me enviara, yo iba a predicar lo que Él me entregara. Entonces yo predico con libertad y con gozo. Yo amo este asunto de predicar la palabra. Porque para mí no hay mayor gozo que cuando me encuentro contigo, como mucha gente que me he encontrado aquí, que para gloria de Dios me han dicho: estaba a punto de descarriarme. Escuché una palabra que Dios te dio y estoy de pie todavía. Tú sabes lo que me está diciendo Dios con eso. No te rindas. Sigue peleando, que yo y mi pueblo te necesitamos. Si tú estás de pie, estamos de pie. Mi alma adora al Cristo que vive. Si tú tienes la victoria, yo también. La guerra contra Satanás y su demonio. Aquí he visto gente llorando, he visto gente sentirse débil, pero me he encontrado con otros que son todo terreno, que me han dicho: sierva, yo soy cristiano hasta que Cristo venga o hasta que me mande a buscar a través de la muerte. De aquí del evangelio no me va a sacar nadie. Aquí, dígalo conmigo, no nos vamos a descarriar, diga, no nos vamos a descarriar, que ataquen por todos lados, que no nos vamos a descarriar. De aquí del camino no nos va a sacar nadie, dilo conmigo. Si usted tiene miedo, no lo diga. Yo vine a hablar con la gente que tiene a Dios, la gente que tiene valor. Remenea a alguien, sacúdelo, dile: no nos vamos a descarriar, dile, no nos vamos a descarriar. Nosotros no vamos para el mundo, el diablo no nos va a matar con un tabaco de marihuana. Nosotros no volvemos para la calle. Hay gente aquí que dice: yo no vuelvo para el mundo, que me ataque como él quiera, que no me voy a descarriar. Hay gente aquí que el enemigo le ha atacado el matrimonio, o le ha atacado los hijos, el marido se fue y te abandonó, pero no te ha descarriado, porque a ti te llamó Cristo, y al que Cristo lo llama no se devuelve. Que se devuelva el que quiera, pero tú quédate. Usted ve que usted está de que Dios, bendito sea el Señor, le dé dos o tres golpes. Porque hay gente que se le fue el esposo y se le fue la esposa y sigue en el evangelio bajo fuego, bajo presencia. Y usted que tiene su marido, ni siquiera ora, ni siquiera ayuna, no adora a Dios. Ahí hay gente en esa multitud con empleo bueno, que ganan un buen sueldo y no tienen ánimo ni para decir aleluya. Y hay otros que hoy no comieron bien porque no tienen plata y están prendidos bajo una sola llama, porque todavía estamos en victoria, estamos de pie todavía. Yo no sé dónde se va a meter el diablo aquí en Ecuador. Yo no sé dónde se van a meter los satanistas. Pero yo veo un remanente que Dios levanta bajo el poder de Dios. Hay un remanente que Dios lo levanta con señales. Grita gloria, que tú eres uno de ellos. Veo pastores ministrando bajo revelaciones, llamando gente por nombre. Se mete la gloria de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¡Ay, abastanda! ¡Qué catacumane! ¡Arrabacanda, mi alma adora! Yo estoy predicando aquí, estoy loca por estar allá abajo. Aquí no se sabe si yo me tire y salga corriendo aquí, porque siento la llama de mi amado. Siento el mover del Espíritu Santo de Dios. Esta noche me siento en Dominicana. Hay como un corre-corre espiritual. Hay gente, siento impactado por el poder de Dios. La gente que me está mirando en esta noche desde su casa, no es nada más en mi país que se corre. Aquí hay gente que corre en cuanto Dios lo toca. Aquí hay gente que brinca y salta. Aquí hay gente que tiene Espíritu Santo y fuego. Aquí hay gente que tiene poder en cada rincón del recibo de Dios, recibo de Dios. Se mete el Espíritu de Dios aquí, se mete el Espíritu Santo de Dios aquí. Recibe de Dios en esta noche. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Ay, y pascay. Dios me dijo: en cada rincón del mundo estoy levantando un remanente. La gente que está en sintonía, los que están en las radios, los que están desde los canales, los que están desde Instagram, desde YouTube, los que están desde Facebook, en cada rincón del mundo en esta noche, levántate. Levanta tu mano al cielo. Hay una administración en esta noche. Hay una administración en esta noche. Hay un ejército que Dios pone de pie en esta noche. Hay un ejército lleno de poder y de autoridad que Dios lo pone de pie en esta noche. Los que están aquí, los que están están en su casa. Noche, noche de recibir de Dios. Noche de llenarte del Espíritu Santo de Dios. Noche de llenarte de la autoridad de Dios. No nos van a detener. No nos van a detener. La tiniebla no nos va a detener. Los demonios no nos van a detener. Los hechiceros no nos van a detener. La iglesia de Cristo tiene a Dios todavía. Tiene a Dios todavía. Tiene a Dios todavía. Tiene a Dios todavía. Dios llama a su iglesia. Dios llama a sus levitas. Dios llama a los adoradores. Dios llama a los pastores. Dios llama a los evangelistas. Levántate. Levántate. Levántate y proclama esto en las naciones. Levántate. Levántate, pastor lleno de Dios. Levántate, evangelista lleno del poder de Dios. Ya casi se va la iglesia con Cristo. Ya casi nos vamos de esta tierra. Levántate en Dios, iglesia. Porque es cierto que vendrá el enemigo como río. Pero Jehová levantará bandera. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Mientras estemos en la mano de Dios estaremos seguros. Hago el llamado a todos los pastores que están aquí. Santifica la iglesia. Dale el mensaje verdadero. Enséñale el maná del cielo. Enséñale la palabra al pueblo que Cristo viene. ¡Cristo viene! Yo estoy de acuerdo con usted y con lo que dicen muchos. Es el Espíritu Santo que cambia. Pero ¿cómo oirán si no se les predica? El Espíritu Santo lo convencerá de la misma palabra que tú le predicas. Hay que enseñarle la Biblia al pueblo. Hay que enseñarle la palabra. Cada hermano que está aquí en esta noche tiene que volver a la escuela dominical. Hay que levantar la escuela bíblica. Necesitamos instruir los líderes. Necesitamos que los predicadores prediquen la palabra, que tengan conocimiento para cuando nos confronten gente que no conocen la palabra, cuando nos confronten los ateos, cuando nos confronten los filósofos, que tú tengas material de Dios escritural y también tenga unción de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que tenga conocimiento de la palabra predicando, gente que sepa de poner el nombre de Dios en alto. Necesitamos gente con evidencia, evangelistas que estén llenos de Dios, adoradores que ministren la presencia. Necesitamos que Dios se siga moviendo. No tenemos lucha con sangre y carne. Quiero hacer el llamado porque estoy sobre hora. Quiero hacer el llamado. La obra de Dios no se detiene aquí. Va a haber un mover de Dios. Los pastores van a usar la sabiduría y van a seguir la secuencia. Hay gente que después que pasa la campaña no se congrega. Si usted después que terminó la cruzada no se congrega, usted danzó en la carne. Porque el que lo llena el Espíritu Santo de Dios quiere ir mañana más temprano al culto. Tiene deseo de buscar a Dios, de congregarse. Si usted pasa la noche entera danzando aquí y cuando llega a la casa dice que no tiene fuerza para orar, usted danzó en la carne. El que siente el poder de Dios se le despierta más hambre de Dios. La lucha que hay en la tierra es contra fuerzas espirituales de maldad. Tenemos muchos jóvenes atados a nivel mundial. La guerra nada más no está aquí en Ecuador. Tenemos muchas iglesias corrompidas. Nada más no es aquí en Ecuador. En mi país hay. En todas las naciones hay. Por eso necesitamos los atalayas que se pongan de pie, que suban a los lugares altos, alertar al pueblo y anunciar las buenas nuevas de salvación. En Ecuador hay un remanente que Dios cuenta con ellos. Aquí hay pastores que aman la santidad de Dios y que ellos no se van a doblegar aunque el diablo los persiga. vida, aunque el demonio le haga guerra, aunque se levanten contra ellos, hay que seguir poniendo en alto el nombre del Todopoderoso. Sigan pastoreando alma para Cristo, sigan pastoreando alma para el Rey de Reyes. No le pastoreen alma al diablo, sigan guardando la grey, sigan dando su vida por las ovejas. Sigan hablando en contra del pecado. Sigan diciendo que hay un solo matrimonio. Sigan diciendo que el hombre de Dios no puede tener dos y tres mujeres. Sigan diciendo que el cuerpo de Cristo es santo. Sigan diciendo que nosotros amamos la santidad de Dios. Sigan diciendo que hay un pueblo que ama a Dios todavía. ¡Oh, gloria al que vive! ¡Al quien adore al Rey de Reyes! Quiero hacer el llamado. Quiero invitar las almas que están aquí que no son cristianos. Se acaba el tiempo, Cristo viene. Estamos viviendo tiempos finales. Ten valor para salvarte. Limpia tu vida espiritual. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos. Aunque otro no quiera estar en paz contigo, mantente tú en paz con él. No odia a nadie, no persiga a nadie, no critique a nadie. Ayúdame a las almas a llegar aquí. Hago el llamado en esta noche. Padre, he predicado tu palabra, tú eres Dios. Invito a todo el que está aquí que no es cristiano. Invito a todas las vidas que no son cristianos a pasar en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Alabado sea el Rey de Reyes. Lamento tanto que una actividad como esta tenga yo tan poco tiempo, pero quiero invitarte para aceptar al Señor. Quiero invitarte para entregarte a Cristo. Los descarriados pasando, la gente que está apartado, la gente que siente que no puede salir de la droga, ven que Cristo está aquí y te llama. La gente que entiende que está atado, ven, Cristo te llama. Bienvenido, mi hijo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Quiero ver a alguien más. Alguien más, bienvenido. Todo el que no es cristiano, el llamado es para todo el que no es cristiano. Para los descarriados, esa gente que se apartó y quiere levantarse en esta noche, ven. Jesús te llama. Jesús te llama. Invítalo a aceptar a Cristo. Aceptate al Señor, mami. La que está de negro, uniformada ya. Aceptate a Cristo. Ven a Él, que Él te ama y quiere darte vida. Te le aplaudo al Señor por ella. ¿Alguien más? ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más que quiere entregarse a Cristo en esta noche? Las almas pasando. Si hay alguno de los enfermos que no ha aceptado a Cristo, levante la mano, que usted también necesita a Jesús. ¿Te va a entregar a Cristo en esta noche, mami? ¿Quieres aceptar a Jesús? Eso es, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Vas a entregarte a Cristo también? Bienvenida. Los enfermos que pasaron, yo quiero enseñarle a ustedes que Dios quiere sanarlo, pero lo más importante para Dios es la salvación de su alma. Cuando Cristo hacía un milagro, Jesús le decía: sé salvo. Pero hubo alguien que provocó que Dios hiciera algo en su vida. Un ciego llamado Bartimeo, que hizo tanta bulla que llamó la atención de Cristo. Lo llamó con tal desesperación que Jesús le dijo: tráigamelo acá. Y cuando los discípulos llegaron donde Bartimeo, le dijeron: levántate que Él te llama. Levántate que Él te llama. Y cuando Bartimeo llegó donde estaba Jesús, Jesús le dijo: Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Bartimeo le dijo: que me devuelva la vista. Eso quiero, que me devuelva la vista. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Jamás le dijo: tu fe te ha sanado. siempre decía, tu fe te ha salvado. Dios quiere salvarte. Aunque te sane hoy, su prioridad es salvar tu alma. Allá viene otra vida. Alguien más para Jesús. Ubasayande. Kunifeneista kanda kimalefuana. Shakutukuma senda. Liabasohana y bilibisen. Alguien más para Cristo. Alguien más para Cristo en esta noche. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Él está aquí, te llama. Él te ama. Él quiere salvarte. Corre. No te vayas de acá sin Jesús. No te vayas de acá sin aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Levántate! Ven a Él. Tu lucha no es con humanos. Tu lucha no es con otro líder. El que pelea con el que le hace la guerra pierde la batalla. Guarda silencio. No te defienda ante lo propio. Espera en Dios. Que Dios es un experto haciendo justicia. Mi alma adora al Rey de Reyes. En cualquier momento, Él te va a defender. Y si no te defiende, mantén la postura como Sadrat, Mesá y Abednego. Que dijeron, el Dios que nosotros le servimos puede librarnos del horno de fuego. Y si no nos libra, sepa usted, oh Rey, que tampoco adoraremos la estatua. Siempre nos dice, Dios me va a librar. Y si no te libra, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a abandonar? No. Si no te libra, sigue adorando. Y sigue diciendo que Él es bueno. Alguien más para Cristo. Alguien más que vamos a orar por ellos. Alguien más. Cierren sus ojos. Bienvenido. Bienvenido. Ustedes son bienvenidos al cuerpo de Cristo. El Evangelio no es de nadie. No es de un solo ni de un grupito. El Evangelio pertenece a Cristo. Aquí nadie tiene nada. Aunque un grupito crean que ellos son los dueños de la iglesia, aquí nadie tiene nada. Todo lo que hay aquí es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos. Algunos se descarrian porque tienen choque con un hermano. Todo el que está aquí ha tenido choque con un hermano secular. Hasta por el control del televisor. ¿Sabe qué significa eso? Que como familia podemos tener diferencia. Pero eso no puede provocar que tú te descarries. Somos hermanos como quiera. Podemos chocar un día. Quizás nos ofendemos un día. Quizás usted se siente lastimado. Pero seguimos siendo hermanos. No te apartes de Cristo por nada ni por nadie. Bendito sea el Rey de Reyes. Repitan después de mí esta oración. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Dile, acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi único dueño, mi único Señor y mi único Salvador. Dile, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Dile, bienvenido a mi vida y a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. Grita fuerte, soy libre por la sangre de Cristo. Dilo fuerte, soy libre por la sangre de Cristo. Anda, vuelve y dilo, dile, soy libre. Ubasaya, dile, soy libre. Soy libre por la sangre de Cristo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dilo, soy libre. Soy libre, recibe liberación en esta noche. La gente proclamando a Cristo. Los pastores me acompañan a orar en esta noche. Oh, gloria al que vive. Hoy llegó la salvación a tu vida. Hoy llegó la salvación a tu casa. Libra por la sangre de Cristo. Tópamele a ella. Mírame. Hay una orden del cielo para que la depresión salga de tu cuerpo. ¡Qué candaca y mastenda! Depresión fuera. Sal de ella, depresión, que llegó Jesús. Sal de ella, que llegó Cristo y Él no comparte la casa con nadie. Ahí está Cristo libertando tu cuerpo. Recibe en esta noche, recibe, te va nueva de aquí en esta noche, te va nueva de aquí en esta noche, te va nueva de aquí en esta noche. Llegó Jesús. Apártate de ella, depresión, que llegó el dueño de su vida. Llegó Jesús y reclama su cuerpo. El nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojitos. Cusendi. Y valeva senda. Cierre sus ojos. Levanta su manito para arriba. Levanten su manito para arriba. Todos. Todos los que aceptaron a Cristo y los que vinieron por sanidad divina. Levante su mano. La mano de Dios toca los cuerpos en esta noche para libertad, para salvación. Clamamos por todo. Hay muchos enfermos. Dios sanará al que tenga agenda para ser sano en esta noche. Dios sanará al que tenga agenda para ser sano en esta noche. Siento impacto de Dios. El pueblo me acompaña a orar por ellos. Todo el que está por allá atrás orando. Todos los que están sanos orando por los enfermos. Todos los que están sanos orando por los enfermos. Como si fuera tu hijo. Como si fuera tu hermano. Como si fuera tu amigo. Como si fuera tú mismo que estuviera enfermo. Oh, gloria al que vive y que liberta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, mira su cuerpo. Mira ese joven, ¿qué te digo de él que tú no sepas? Tú tienes la primera y la última palabra. Tú eres el alfa y la omega. Ahora en el nombre de Jesús, enfermedad sal de su cuerpo. Todo diagnóstico humano, todo diagnóstico de hombre, cae por tierra delante de la voluntad de Dios. Recibe de Dios en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo orando por los enfermos, y los enfermos dicen gracias, y los enfermos dicen gracias en esta noche. Recibe de Dios en esta noche, recibe el toque de Dios en esta noche, recibe el toque de Dios en esta noche. Enfermedad saliendo de los cuerpos, enfermedad saliendo de los cuerpos en esta noche. Jesucristo está sano. Todo ataque mental sobre ella. Hay un espíritu inmundo que ataca su mente. Shokandakai. Ministra su mente porque quiere verla comiendo basura. Shokon de ley vicenda. En el nombre de Jesús, sal de ella. Yo no sé con qué problema la pasaron, pero tiene un espíritu inmundo que ministra su mente y la hace alucinar. No es que ella se lo invente, es de verdad que lo ve. Sucuba sanda, orrabacanda, mi alma adora a Cristo que vive. Hay algo que la atormenta, pero llegó Jesús en esta noche. Llegó Jesús en esta noche. Llegó Jesús en esta noche. Acércala. Espíritu inmundo, sal de ella en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, abandona su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Espíritu que está en su cuerpo de demencia temporal, de locura, sal de ella ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de la tiniebla, alguien me la acerca, por favor. Abandona su mente porque no te pertenece. Ahora suelta la que ella pertenece a Cristo. Suelta su mente, suelta su cuerpo, suelta su vida en el nombre de Jesús. déjala libre. Que llegó Cristo en esta noche. Déjala libre. En el nombre de Jesús. Toda enviación, todo lo que la hace alucinar ahora, en el nombre de Jesús, te reprendo. En el nombre de Jesús, pierde fuerza y déjala libre, que ella pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mírame, mírame, mírame. Tú quieres ser libre. Tú quieres ser libre. Quieres ser libre en esta noche. Jesús te ama y ama tu alma. Eres importante para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo te liberta en esta noche. Jesucristo liberta tu mente en esta noche. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Te llevan a la iglesia. Te llevan a la iglesia. Usted es su familiar. Ella no se lo inventa. Ella ve espíritu inmundo que la atormenta. Debes llevar un culto a tu casa, porque la que la ataca se mueve en la casa y ella lo ve. Tiene insomnio. A veces no puede dormir. No es porque ella quiere. Se mueve algo en la casa. Mueve el techo. Cubasaya, macundenei. Hay que llevar a Cristo a la casa. Sola no puede. Convoca un ejército que entre contigo a tu hogar a orar. El entorno donde vive es reclamado por un espíritu. Tú has sentido la guerra y le ha dicho al Señor: ya no tengo fuerza para pelear con lo que le hace guerra a ella. Ayúdame, oh gloria, al que vive y que liberta. Dice el Señor: ten confianza en el nombre de Jesús. Padre, te presento a este joven. Te pido por él. Te he visto sanar a muchos. Y yo creo que tú eres el Dios que hace de lo imposible posible. Quiero presentarte su vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, cáncer, sal de su cuerpo. En el nombre de Jesús, sal de su cuerpo. En el nombre de Jesús, abandona su cuerpo. Jesucristo, sánale. Jesucristo, sánale. Jesucristo, sánale. Para gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, que Él sea un testimonio vivo de tu poder, de tu grandeza, porque tú haces milagros todavía. Dios de mi alma, Él está en tus manos. Yo creo que tú puedes sanarlo, porque tú lo has hecho, Señor mío, y lo hiciste con mi madre, Padre Santo. Yo creo que tú tienes el poder, y si tú quieres, puedes sanarlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te presento cada enfermo, los que están allí, todas estas personas que vinieron afectados de salud. Te lo presento en esta noche, los que no pueden tener hijos. Aunque yo no te toque al estar allí, lo importante es que mi Señor te toque. Cierra tus ojos. Mi Señor te ama. Y aunque yo no te toque, lo importante es que Él te toque en esta noche. Hay gente que Dios en esta noche imparta su cuerpo, imparte sanidad divina, imparte salud en esta noche, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, dale gracias a papá. Porque había una trampa en el camino para tu vida, llegó Cristo en esta noche. La unción que te arropó allá atrás y tocó tu cuerpo es porque corrías peligro. Había una acechanza para tu vida. Hoy Cristo te libertó. Hoy Cristo te libertó en esta noche, en esta campaña. Hoy el Señor te trajo para darte vida. Hay una oportunidad de vida que Cristo te dio en esta noche. Hay una cadena que se rompe delante de ti en esta noche, porque Cristo te trajo para cubrirte, para guardarte de toda trampa que había en contra tuya. Yo quiero que alguien venga y me lo abrace, un siervo de Dios. Dios te sana en esta noche. Se va toda dolencia de tu cuerpo hoy. Se va toda molestia. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche, mamá. Él vino a tocarte. Confía. Confía. Levántate, que Él está aquí. Toca tu cuerpo. Él está aquí. Toca tu cuerpo. Él está aquí. Toca tu garganta. Todo tu ser. En esta noche, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús, te presento su vida, su cuerpo, toda su salud. Primero te pido que te lleve todo miedo, todo pánico, todo temor de ella, en el nombre de Jesús. Y que tu Santo Espíritu la arrope en esta noche para gloria de tu santo y bendito nombre. Ella está en tus manos. Todo tiroide, todo lo que te afecta, en el nombre de Jesús, recibe de Dios. Que no importa lo que haya dicho el médico, lo que importa es lo que diga Jesús en esta noche. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. Yo siento algo especial en esta noche, mi amado, tocando los cuerpos en esta noche. Aunque yo no toque su cuerpo, Él está aquí. Aunque yo no alcance a tocar su cuerpo, es tu familiar, es tu familiar. Sigue confiando en el Señor. Estás en la mano del Todopoderoso. Ya aceptaste a Cristo, ¿cierto? Estás en la mano de Él. Estás en la mano de Él. Aceptaste a Cristo ya, ¿cierto? Confía. Confía que Dios lo ama más que tú. ¿Oíste? Dios lo ama a Él más que tú. Dios tiene el control de tu vida. Te amo. Y Dios te ama más que tu propia madre. Él tiene el control de ti. Confía. Y solo dale gracias al Señor por lo que ha permitido en tu vida. Él es Dios. ¿Oíste? Y si Él tiene un plan contigo, Él va a obrar. Sea lo que sea, que Él decida, tú le perteneces a Él. ¿Oíste? Y Él te ama. No tengas miedo a nada, no tenga miedo. Él es tu Dios y Él es todopoderoso. ¿Oíste? Yo no puedo imponerte y decirte no temas, porque quizá entiendo lo que sientes. ¿Oíste? Pero confía que Él es tu Padre. Tú estás en las mejores manos que puede tener, que puede estar un ser humano. Lo que Dios decida sobre ti, solo dale gracias a papá. ¿Oíste? Que Él está pendiente de ti. Y estoy segura que Él le duele verte así, porque Él es bueno. Él tiene el control de tu vida. Hago una oración global, porque tengo que partir. Hago una oración global. Espíritu Santo, cierre sus ojos, que voy a hacer una oración global por todo el que está ahí. Hoy tú naces de nuevo aquí en este lugar. No vuelva atrás. Jamás, no retroceda jamás. No vuelvas atrás, nunca en tu vida, porque si vuelve atrás el diablo te va a matar. Recibe de Dios en esta noche fortaleza para que pueda perseverar. Recibe de Dios para que puedas avanzar en su camino. Anda, recibe nueva fuerza de parte de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendo todo poder de la tiniebla que te debilita para que no puedas servirle al Señor. Oh, gloria al que vive, recibe. Recibe de Dios en esta noche sobre tu cuerpo, sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Padre mío, por el poder de tu palabra, cada uno de esos hermanos que están enfermos, aún tu siervo que está en esa silla, yo te lo presento, Señor. Si es tu voluntad, tú puedes levantarlo de allí, porque tú eres Dios. Te presento su vida, cada uno de los enfermos que están aquí en esta noche, cada vida, cada cuerpo. Te presento esta joven que está acá en esta noche, Dios del cielo. Te pido por ella, para que sea tú obrando en su cuerpo y en cada uno de los que están aquí enfermos en esta noche, Señor. Le oró y se quedó así. ¿Usted ve por qué? Usted no puede permitir que todo el que se llame profeta venga aquí y haga como quiera. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te presento la vida de ella. Cualquier trapazo de demonio, en el nombre de Jesús, sea desatada, Padre mío. Toda enviación del maligno, en el nombre de Jesús, de barata, Dios del cielo, acércamela. Todo plan del enemigo, toda enviación, bajo tu autoridad yo la toco en esta noche, Dios amado. Por el poder de tu palabra, todo lo que fue traspasado a su cuerpo, a su mente, ahora, en el nombre de Jesús, que vuelva a ser la de antes, que vuelva a ser esa mujer que ella era antes. Llévate todo letardo mental y espiritual, en el nombre de Jesús, despiértala, en el nombre de Jesús, despiértala, en el nombre de Jesús, despiértala, en el nombre de Jesús, que ella reaccione, que pueda escuchar tu voz, Dios eterno. Que todo lo que ha sido traspuesto a su cuerpo salga de ella, mi Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Si hablas, no volvió a hablar después que oraron por ella. Hablaba, antes hablaba. ¿Qué tiempo tiene así? Tiene 3 meses así. Yo quiero escucharte decir gloria a Dios en esta noche. Yo quiero escucharte decir gloria a Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Abre tu boca. Quiero escucharte decir gloria a Dios. Quiero escucharte decir gloria a Dios fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tres meses tenía que no hablaba. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Empieza a adorar a Dios. Di gloria a Dios conmigo, que tú estás llamada a ser normal y a ser una mujer normal y a ser feliz, porque Dios tiene pensamiento de bien para ti, no de mal. Ninguna influencia ni traspaso de ningún demonio tiene potestad sobre tu cuerpo. Tú tienes dueño. Y tu dueño se llama Jesús. ¿Te atreves a decir gloria a Dios conmigo esta noche? Di gloria a Dios, que el diablo vea que Cristo te hace libre en esta noche. Di gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Libre. Con la sangre de Cristo. La sangre. Dele aplauso al Señor por ella. Abrázala, manita, abrázala. Lleva babasanda. Abrázala. Eres importante para Dios. En el nombre de Jesús te presento ese embarazo. Te pido por ella, por su criatura. Señor mío, quita lo que esté de más y pon lo que haga falta. Que no le haga falta nada. Dale fuerza en su cadera. Elige el médico, las enfermeras, la habitación donde ella va a estar, los medicamentos que van a tocar su cuerpo. Recibe de Dios, porque echate un pleito por ella. No acepto venganza del diablo. Es que el nombre de Jesús desbaratamos todo plan del enemigo. Es que el nombre de Jesús recibe impacto de Dios. Anda, lloraste por ella y Dios te dio la victoria en esta noche. Recibe, recibe. Recibe de Dios en esta noche que el nombre de Jesús. Señor, este pueblo está en tus manos. Cada uno de los que están aquí, cada pastor, cada enfermo, cada hermano.